Emisora Escenario Radio, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás, con el apoyo de USIP, Fundación Appleton y CCM, Comité Central Menonita. Llegó el momento de reconciliarnos por un mejor país. Sintonízate con la paz. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Buenos días, amigos y amigas de el programa Sintonízate con la Paz. Un saludo muy especial a toda la audiencia que en este momento se conecta a través de la emisora universitaria Escenario Radio. Les habla Martín Nates y en esta alianza de la Universidad Santo Tomás, de la Corporación Nuevo Arcoíris y de la Red Pro de Paz, estamos emitiendo semanalmente nuestro programa Sintonízate con la Paz y estamos también encadenando a emisoras en las regiones para que progresivamente este nuevo esfuerzo de seguir construyendo pedagogía por la paz, seguir vinculando a distintas organizaciones sociales, sea posible a través del uso crítico de los medios de comunicación. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan en la presentación de este programa. Buenos días, María Mercedes Abad de la Red Podepaz. Buenos días, Martín. Un saludo para todos los oyentes y especialmente para todos los habitantes de las regiones de Colombia que nos están escuchando hoy. También saludamos a Félix Cuatindoy, del Departamento de Comunicaciones de la Corporación Nuevo Arcoíris. Buenos días, Félix. Sí, Martín, gracias. Muy buenos días. Pues la verdad, muy contentos en esta nueva etapa que se inicia con el programa Sintonízate con la Paz. Esta es nuestra primera salida, ¿verdad, Martín? Y vamos de aquí cada 8 días para que nuestros oyentes sepan. Cada 8 días para todos nuestros oyentes en las emisoras comunitarias y de AM que nos escuchan y nos retransmiten en vivo y en directo y a quienes nos retransmiten también por diferido, cada semana, los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estaremos transmitiendo el programa Sintonízate con la Paz. Damos también la bienvenida a un ilustre invitado de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, el señor Tarcisio Rivera. Buenos días, Tarcisio. Buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo y les importante radio audiencia de este programa y emisor. Muy bien. Mercedes, y recordémosle a nuestros oyentes, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué busca este programa Sintonízate con la Paz? Bueno, a los oyentes queremos contarles que este esfuerzo que se viene realizando desde el año pasado, pero que iniciamos hoy con una periodicidad cada 8 días todos los miércoles, busca compartir con la ciudadanía y con los líderes regionales en especial. Lo que queremos es compartir opiniones y análisis sobre la coyuntura de los diálogos de La Habana y las iniciativas locales de paz que se vienen impulsando en las distintas regiones de Colombia. Bueno, y comentemos también entonces, Félix, ¿por dónde orientamos el tema del día? En este programa, Sintonízate por la Paz. Bueno, también es importante que vayan conociendo nuestra audiencia, el desarrollo del programa, que siempre vamos a tener para arrancar un editorial que lo va a presentar una de las instituciones o uno de los invitados, ¿no? Para hoy tenemos que nuestro tema está relacionado con todo este proceso de movilización, el cual nosotros consideramos que es un derecho consagrado en la Constitución colombiana, que podemos ejercer libremente como manifestación en contra de factores que pueden afectar el bienestar de la ciudadanía. Así es como nosotros traemos para el día de hoy, ¿sí?, al director de la Corporación Nuevo Arcoíris, Fernando Hernández, quien nos va a presentar algunos criterios, elementos que considera para el análisis, y luego pues con nuestros invitados y con todos los que nos encontramos presentes desarrollaremos para comentar, analizar, reflexionar, presentar algunos puntos de vista sobre lo que ha sido todo este proceso de movilización social en el país. Muy bien, escuchemos entonces nuestra editorial en el programa Sintonízate con la Paz, con la participación de Fernando Hernández, director de la Corporación Nuevo Arcoíris. En Sintonízate por la Paz, el editorial, mensaje del día. El paro nacional agrario de las últimas semanas, con las grandes movilizaciones campesinas que hubo por todo el país, los paperos del Cauca, los campesinos de Nariño, de Cundinamarca, de Boyacá, del Catatumbo mismo, mostraron la dinámica social frente a un problema que no está resuelto en Colombia, que se agrava todos los días mucho más, que es un modelo de desarrollo que lleva al pequeño campesino al completo abandono y a la miseria, y que privilegia solamente la concentración de la tierra, que privilegia los intereses de los terratenientes, de los grandes capitales del campo, y que a pesar de los acuerdos que inicialmente se supuestamente desarrollaron en La Habana, en la mesa de conversaciones con las FARC, que todavía por supuesto no han sido implementados, muestra las urgencias de la población nacional, de la gente pobrecida del campo, en el tema de la minería, en el tema de la agricultura, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las mujeres campesinas, las comunidades negras, frente a un tema del acceso a la tierra, de la necesidad de reforma rural que el país viene atrasada desde hace muchísimos años, de la necesidad de plantear una ley de desarrollo rural realmente acorde con las condiciones del campesinado colombiano, de poner por delante la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, inclusive la defensa del medio ambiente, la producción campesina que el país tiene que recuperar, y darle espacio sobre todo al pequeño campesino colombiano que ha sido tan supremamente olvidado, y un desarrollo que es muy desigual frente a la ciudad en el caso campesino. La solamente ley 160 del 94 de zonas de reserva campesina ha sido bloqueada por el gobierno, sobre todo por el Ministerio de Defensa, pensando y viendo en todas partes presiones de la subversión, cuando lo que busca simplemente es resolver un tema de largo aliento, de muchos años, de una reforma agraria siempre aplazada frente al tema campesino. Por eso es importante que esta reactivación del movimiento social, la amenaza de nuevos paros por el incumplimiento del gobierno, la preparatoria de las comunidades indígenas para mediados de octubre, también lanzar sus marchas por los incumplimientos que ha hecho el gobierno de acuerdos anteriores, las movilizaciones de pequeños mineros que hay en este momento en el Cesar, y la gran movilización nacional que se prepara en todas partes por movimientos de dignidad campesina a diferentes niveles, significa la renovación importante del movimiento social, que debe complementarse con propuestas concretas, con discutir con el gobierno en el pretendido pacto nacional agrario que el gobierno ha planteado, propuestas concretas del campesinado para un replanteamiento de modelo de desarrollo, para una discusión frente a los tratados de libre comercio que a espaldas de la comunidad colombiana el gobierno ha acordado con diferentes países del mundo y que están afectando decididamente la estabilidad y la vida del campesino colombiano. De manera que es importante en esta coyuntura fortalecer esa movilización, fortalecer la discusión, hacer propuestas concretas, porque estamos enfrentando ni más ni menos que el modelo neoliberal con sus desarrollos que está en este momento al mando tanto en el gobierno nacional como en el Ministerio de Agricultura, como en las políticas que quieren desarrollar en el propio beneficio, profundizando mucho más la miseria del campesino colombiano. Este es un momento de lucha, es un momento de reflexión, es un momento de discusión y es un momento de avanzar en la unidad del movimiento social campesino colombiano. Allí tenemos entonces la intervención de Fernando Hernández, de la Corporación Nuevo Arcoíris, con una reflexión sobre la situación agraria y la movilización que se ha destacado y que se ha reseñado por muchos medios de comunicación. Y sea el momento entonces también para darle la palabra a nuestro invitado Tarcisio Rivera de la CUT. Señor Rivera, ¿cómo ve usted esta movilización agraria campesina que pareció que en algún momento tenía mucha efervescencia a través de los grandes medios de comunicación y luego se quedó un poco cerrada los micrófonos para seguir escuchando los planteamientos de las organizaciones campesinas? A su juicio, ¿qué se ha ganado con esta movilización campesina y qué hay atrás de las exigencias de las diferentes organizaciones que se han expresado? Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi identidad con los puntos que acaba de plantear Fernando en relación con las causas que han motivado la movilización social en el país. Creo que son válidas y en eso estamos haciendo un ejercicio, no solamente desde la Central Unitaria de Trabajadores CUD y el movimiento sindical, sino que en unidad de acción con un conjunto de organizaciones sociales venimos tratando de hacer una pedagogía que nos permita de todas maneras tratar de unificar, en primer lugar, unos objetivos que se planteen claramente en la movilización social, en segundo lugar unas estrategias que nos permitan lograr los objetivos, y desde el punto de vista más estratégico creemos que al centro lo que se coloca es la unidad de los sectores sociales del pueblo colombiano, no solamente para lograr cosas inmediatas o reivindicativas, sino que también demos un salto cualitativo en ubicar unos objetivos más estratégicos en la construcción de cuál es el país que queremos, cuál es el gobierno que queremos, cuál es el Estado colombiano que queremos. Muy bien. Y en este momento también estamos resaltando que en todo este ejercicio de movilización ciudadana estamos hablando de la ciudadanía y la participación política de las organizaciones campesinas. Estamos señalando asimismo también que se requiere pensar nuevamente el desarrollo rural y la productividad campesina, no solamente, pues digamos, sostenida a través de lo que otras economías le impongan al país. En este momento también queremos saludar, María Mercedes, a las emisoras que se conectan y que nos retransmiten a lo largo y ancho del país, para enseguida tener también un comentario, una voz desde las regiones. Bueno, damos un saludo a Radio Semillas, emisora comunitaria de Tibasosa, Boyacá, a Bendición Estéreo en Barranca Bermeja, a la emisora Bijagual Estéreo. También queremos enviar un saludo a los oyentes de la emisora de la Universidad Antonio José Camacho en Cali, en USME, a la emisora La Quinta, a la Academia de Radio y Televisión ARTV en Cali, a la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, a la emisora Luterana Punto 4, a la emisora comunitaria en Supía Caldas y a la emisora Canalete Estéreo 106.8, transmitiendo desde Ismina en Chocó. Muy bien, tenemos en este momento al teléfono al señor Pablo César Cifuentes. Sí, Félix, acompáñenos con la entrevista al invitado. Sí, Pablo es un líder campesino del sur del Cauca, perteneciente al municipio de El Patía, y es una de las personas que también estuvo en esta jornada de movilización, estuvo presente en Mojarras, afrontó todo o conoció de cerca toda esta realidad, y quisiéramos, Pablo, que nos comentara, después de todo ese proceso, ¿en qué está la situación de la región? Muy buenos días a usted, don Félix, a todos los oyentes. Pues la situación de movilización que se vivió en el sur del departamento del Cauca, en el corregimiento de Mojarras, de Mercaderes, fue una situación compleja de todo lo que se vivió con la fuerza pública. Hoy en día las comunidades de nuestra región, nuestros campesinos, nuestros líderes sociales, comunitarios, líderes agropecuarios, estamos en constante comunicación, en constante manifestación sobre el qué se va a dar después de aquella movilización, sobre cómo va a continuar, cómo va a ser el proceso para que seamos incluidos en todas las negociaciones que se están dando. Nosotros, nuestras organizaciones campesinas de la región vienen haciendo un balance constante de toda esta problemática que hoy pues llegó, que el campesinado, que los líderes manifestemos de una manera que no se debió dar, pero tocaba hacerla para ser escuchados. Entonces hoy la comunidad vive, está en constante reuniones, planteamientos, que sean escuchados, que sean tenidos en cuenta los puntos de vista que se plantearon en la mesa de diálogo, que se respete la negociación como tal. Entonces es importante manifestarles que de la movilización, del paro, del cierre de vías, del atropello de la fuerza pública, de todo eso, se está en constante reuniones. Muy para bien. Hacer el balance de toda la situación. Muy bien, agradecemos mucho esta participación desde el Cauca, municipio del Patía. Mil gracias por participar en este esfuerzo, en este gran trabajo de ir dando la voz a los diferentes actores que vienen acompañando las movilizaciones campesinas y agrarias. En este caso, Tarcisio, ¿cómo explicarle a la ciudadanía, digamos, como las razones básicas por las cuales se promueve y sale la ciudadanía campesina a exigir sus derechos? Yo quisiera complementar una pregunta ahí, Martín. Solamente es esto, Tarcisio. ¿Es soberbia o es incapacidad del gobierno? Porque lo que la gente está exigiendo no es una cosa del otro mundo. Bueno, a ver, nosotros tenemos esta caracterización que es el resultado de diálogos que hemos tenido con las diferentes organizaciones sociales que hoy estamos en lucha. En primer lugar, lo que nosotros decimos, hay una incapacidad del gobierno para resolver los problemas de los campesinos y de los sectores sociales, que tienen las siguientes explicaciones. En primer lugar, no hay unas políticas de Estado, fundamentalmente para el sector agrario. Y esto es muy grave porque cada gobierno improvisa y de acuerdo a su lectura trata de darle soluciones, pero la esencia de toda esta movilización debe ser porque encontremos unas políticas de Estado. En segundo lugar, hay un acumulado de todos estos gobiernos en relación con los problemas sociales, de manera particular con los agrarios, que obligan prácticamente para subsistir, para buscar mejores condiciones de trabajo y de vida de los campesinos y los sectores sociales a la movilización social. Nosotros en este momento tenemos unas propuestas que queremos como socializar en la discusión con las organizaciones sociales. En primer lugar, tenemos que hacer un gran esfuerzo por luchar contra la dispersión que hay en la lucha. Eso de que cada sector social, los campesinos, los indígenas, los sindicalistas, los viviendistas, cada uno lucha por su lado, creo que tenemos que superarla. Y nosotros no encontramos sino dos vías. La una es hacer un gran esfuerzo, y en eso estamos trabajando, por ver si somos capaces de constituir entre todos, construir lo que se llama un pliego nacional unificado para presentarlo de manera conjunta al gobierno nacional o a los gobiernos departamentales para que nos unifiquemos en los propósitos y en las vías de conseguirlo. En segundo lugar, nosotros creemos que es importante trabajar por ganar un carácter diferente de lo que es la solidaridad. Hoy esta sociedad capitalista nos ha metido en que cada sector social, cada colombiano debe resolver sus problemas. Hay una indiferencia grande y nosotros tratamos de rescatar una herramienta fundamental de la lucha social, que es la solidaridad. Nosotros le decimos una solidaridad de clase, una solidaridad nacida desde que se sienten los problemas y sentimos y hacemos nuestros los problemas que presentan los diferentes sectores sociales. Y en tercer lugar, nosotros creemos que es necesario plantearnos una táctica que nos permita, superando la dispersión, ver cómo trabajamos de manera conjunta. Hoy en dos direcciones: uno, a resolver las cosas inmediatas, que son los pliegos reivindicativos, y dos, a plantearnos unos objetivos estratégicos de mayor alcance que le den solución de manera a fondo a los problemas del país. Por eso nos planteamos unos objetivos estratégicos. A manera de ejemplo, nosotros venimos trabajando hoy y en eso nos han unificado estas luchas que han pasado y las que tenemos en proyección, que les quiero comentar más adelante. Una, por ejemplo, una lucha abierta contra los tratados de libre comercio. Una discusión abierta sobre eso, pero no solamente discutir cómo los tratados de libre comercio, sino cómo realmente entramos a que, como ya están aprobados y están aplicando, cómo realmente tratamos de que no se apliquen en su magnitud, que favorecen fundamentalmente a otros sectores y no a los campesinos, por ejemplo. Seguiremos entonces conversando sobre esta temática. Y María Mercedes, tenemos un nuevo invitado desde las regiones. Sí, está en línea con nosotros, acompañándonos, el líder Teófilo Acuña. Él hace parte de los pequeños mineros del sur de Bolívar, que se encuentran desde hace casi un mes en el Cerro de los Chivos, cerca Huachica, reivindicando y pidiendo también la reivindicación de sus derechos. Y queremos preguntarle y enviarle un saludo. Teófilo, ¿cómo está usted? Bien, bien, muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo decías, llevamos hoy un mes con un día de estar aquí en el Alto de la Campana, más conocido como el Cerro de los Chivos, en el municipio de Huachica. Gracias. Sí, Teófilo, cuéntenos qué es lo que ustedes están exigiendo y tengo entendido que hoy tienen una mesa de derechos humanos. Cuéntenos cómo van las negociaciones, porque son ustedes más de 9.000 personas que llevan un mes y un día, como usted nos está contando. Sí, precisamente el primer momento nos obligó el gobierno a venir aquí porque venía en una cantidad de incumplimiento con fechas de la mesa de interlocución, y llegamos aquí el primero de septiembre, y al llegar aquí entonces ya se articula esta movilización en el centro y el sur del Cesar. Por lo tanto, hoy estamos aquí centro y sur del Cesar, y llegó un momento en que tuvimos hasta los 25 días esperando que el gobierno nos atendiera. Llegaron 4 veces y no fue sino como a traer razones para llevar otra razón, y eso nos llevó que el día 25 suspendiéramos el transporte por esta vía, lo que ya el día viernes llevó a que el gobierno se sentara con nosotros y hiciera el compromiso de continuar con la agenda de la mesa de interlocución. Ayer estuvimos la mesa de derechos humanos, terminamos esta mañana a las 4 de la mañana, terminamos esa mesa, y en este momento vamos a dar inicio a la mesa de inversión social. Teófilo, ¿cuáles son las exigencias que ustedes le están haciendo al Estado, al gobierno colombiano? Bueno, las exigencias están marcadas en los 4 puntos de la agenda de la mesa de interlocución. Estos 4 puntos es derechos humanos, derecho internacional humanitario, tierra y territorio, inversión social y minería y medio ambiente. Ahí se recogen pues como todas las problemáticas que hay por cada punto de esto, pero también dentro de eso las propuestas que se tienen desde las comunidades. Ponemos un ejemplo, una problemática es que el gobierno había planteado o estaba haciendo del sur de Bolívar un parque natural nacional, lo cual el día viernes se llegó a un acuerdo que es una propuesta y que la vamos a discutir a ver qué tipo de figura de protección es la que se va a tener allí, pero concertada con la comunidad, que no puede ser que es donde ellos digan, sino donde la comunidad ya tiene también diseñada su zona de protección, ¿no? Bueno, Teófilo, pues esperamos entonces que esta semana lleguen ustedes como a un acuerdo final para que todas estas personas puedan regresar a sus casas. Gracias por tu participación, Teófilo, y estaremos muy atentos a lo que pase con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y sí, me parece muy importante cuando hayan estos programas para realmente decir lo que está pasando, pero también decir las propuestas de construcción que tienen las comunidades, que es la construcción para la paz, ¿no? Así es. Y agradecemos mucho entonces la participación desde Aguachica en el Cesar. También hemos tenido un comentario y análisis desde el sur de Cauca. Y así queremos seguir desarrollando esta dinámica del programa radial Sintonízate con la Paz, teniendo estos generadores de opinión, líderes y lideresas que desde las regiones analizan, plantean, cuestionan y, como decía nuestro invitado anterior, generan propuestas para seguir estructurando todo este movimiento social, campesino y agrario. Así es, Martín, definitivamente Sintonízate con la Paz lo que busca es darle voz a las regiones, a los territorios, y escuchar las propuestas de los líderes que definitivamente a través de su organización y su movilización están hoy hablándole al país, como nos ha dicho también Tarcisio, de los problemas estructurales que Colombia tiene que resolver. Muy bien, hagamos una pequeña pausa en este programa Sintonízate con la Paz y continuamos con esta audiencia. Corporación Nuevo Arcoíris, Centro de Pensamiento, Investigación y Acción Social para la Reconciliación. Con nuestras acciones contribuimos a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Colombia es un país de regiones que anhela la paz y la reconciliación. En Arauca, Caucasia, Soacha, Madrid, Barranca Bermeja, en Andagoya, Itzmina, Cimitarra y la India. Desde nuestra región construimos paz para la transformación comunitaria. La violencia física, verbal y los hechos de guerra no cambian las cosas, solo destruyen y siembran miedo y muerte. La victoria real está en la paz con justicia social, con reparación integral a las víctimas y abriendo senderos de reconciliación para todos los colombianos. Proyecto Construyendo Paz, desde la transformación comunitaria, Justa Paz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz, con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Somos un país de regiones, de gente pujante y honesta. Y desde nuestra diversidad cultural, sembramos semillas de paz y de reconciliación. Estamos aquí en la emisora universitaria Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás y en esta alianza, en esta gran alianza radial por la paz, la convivencia, la reconciliación y el desarrollo social de nuestro país de regiones, estamos transmitiendo nuestro programa Sintonízate con la Paz. Estamos construyendo paz, tejiendo ciudadanía y buscando también los distintos testimonios de nuestros líderes en las regiones. Una expresión de justicia, de paz, reconciliación que hemos vivido a lo largo de todo este mes por la paz, no solamente una semana por la paz, un mes por la paz, María Mercedes. Así es, Martín, ha sido el mes por la paz, pero recordémosle también a nuestros oyentes que Colombia, la sociedad civil en Colombia, el movimiento por la paz, lleva más de 20 años, yo no recuerdo bien esta versión de la Semana por la Paz, pero llevamos más de 20 años hablando de paz, construyendo paz, mostrando experiencias desde las comunidades y desde lo local de la paz. Y queremos justamente darle un saludo a los corresponsales regionales que nos van a hablar de las expresiones de las comunidades y de las actividades que se realizaron en el marco de la Semana por la Paz, que se llevó a cabo del 8 de septiembre al 15 de septiembre. Muy bien, y aquí vamos a darle el saludo, los buenos días a César Fernández de la emisora Nuevo Continente 1460 en AM, también pero que nos hable de estas prácticas, desde estos hechos de paz que van dando esperanza y que también siembran como el deseo de seguir trabajando, articulando esfuerzo de la ciudadanía, las iglesias, las organizaciones sociales. Buenos días, César Fernández en la emisora Nuevo Continente. Buenos días, Martín, y buenos días a todos los oyentes, a los corresponsales que están en las regiones. Muchas gracias por invitarnos a formar parte de este maravilloso plan que ustedes están desarrollando con Justa Paz, con la emisora de la Universidad Santo Tomás. De verdad que hemos recibido las mejores impresiones acerca de todo lo que se está realizando y sobre todo lo destacable, lo que más ha llamado la atención es el hecho de que regiones que están literalmente olvidadas del Estado y muchas veces olvidadas también del sector privado, de los medios de comunicación, de organizaciones civiles, etcétera, están siendo tenidas en cuenta en el desarrollo de este plan que así está liderando Justa Paz, Martín. Y en este momento sería muy bueno para toda la audiencia que está conectada en las distintas regiones, César, que nos pudiera comentar brevemente cómo a través de esta alianza de las instituciones, Arcoíris, Justa Paz, Red Pro de Paz, emisora Santo Tomás, Escenario Radio y la emisora Nuevo Continente, se logró transmitir los días 14 y 21 de septiembre la jornada Pan y Paz para conmemorar el Día Internacional de la Paz a nivel mundial. Pues ha sido una experiencia no solo interesante, sino muy edificante, porque a veces hablamos mucho de paz, pero hacemos poco por la paz. En eso tenemos que hacer autocrítica permanente, sobre todo quienes estamos al frente de los medios de comunicación y más que todo los medios de comunicación que tienen orientación cristiana. Este, de verdad, Martín, ha sido una oportunidad maravillosa para poder adentrarnos un poco más en lo que se han dado en llamar los hechos de paz. Poder palpar de primera mano todo lo que han podido realizar líderes de iglesias, líderes comunitarios en esas regiones que, como decía ahora, a veces no aparecen en el escenario nacional. ese ejercicio que se hizo de transmitir en directo desde esas regiones los días 14 y 21 de septiembre todo lo que se estaba realizando en desarrollo del programa Pan y Paz, de verdad que fue muy edificante. Nos ha enseñado que esto no debe ser labor de un par de días, labor de unos pocos momentos, sino que debe ser una labor. Así es. Resultó emocionante, Martín, y amables oyentes, escuchar a estas personas que estuvieron al frente o fueron protagonistas de todos estos hechos de paz y que son una muestra clara de que trabajando con ahínco, trabajando con decisión y con fe, se pueden lograr esos propósitos. Se pueden lograr estos propósitos. Agradecemos entonces, César, su participación y todo el encadenamiento que están haciendo a través de la emisora Nuevo Continente, con una cobertura en más de 4 departamentos. Así que es bien importante que estas emisoras, desde la AM, desde su identidad de fe cristianas, emisoras comunitarias, se sigan sumando a estos hechos de paz. Y podemos preguntar en ese momento también a Tarcisio, ¿cómo vivió, cómo sintió usted toda esta efervescencia de la Semana por la Paz, del Mes por la Paz? Bueno, comentarles que las centrales sindicales hicimos parte de la Semana por la Paz. En el caso particular de Bogotá tuvimos una tarima especial que la atendimos y logramos concitar no solamente al movimiento sindical, sino al movimiento social. Por otro lado, nos parece que el conjunto de las actividades, no solamente de carácter cultural, sino educativo y fundamentalmente de reflexión, fueron una nota muy importante que puso en alto el propósito de contribuir en el proceso de paz en Colombia. Por eso creemos que debemos felicitarnos todos, porque fue una jornada muy importante, pero ese es un aporte, es un eslabón solamente del conjunto de las tareas que tenemos que seguir trabajando todos los colombianos para el proceso de paz con justicia social. Muy bien, también la Red Prodepaz ha estado muy activa, igual que Nuevo Arcoíris, en todos estos eventos, seminarios, movilizaciones, marchas por la paz y la reconciliación. Desde la Red Prodepaz también están acompañando una gran peregrinación. Así es, Martín. Esta peregrinación estuvo convocada por la Conferencia Episcopal, la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz y la Orden de Dominicos. Ha sido una experiencia muy hermosa. Yo tuve la oportunidad de estarla acompañando los primeros 10 días y es todo un recorrido por el río Magdalena desde la Dorada Caldas hasta la Bahía de Cartagena, en donde cada día se llega a un distinto municipio, y ha sido realmente conmovedor para mí ver cómo los habitantes de las regiones reciben la peregrinación y a la Virgen de Chiquinquirá, pero más que eso ha sido ver que los habitantes se sienten acompañados y agradecen que llegue alguna autoridad, alguna presencia de algún tipo a sus municipios. Muy bien, así es. Un gran espacio, grandes espacios culturales, educativos, religiosos, como también lo señalaba Tarcisio, como lo señala María Mercedes. Y seguimos nuestro contacto con las regiones. Saludamos en este momento también, para resaltar todos estos escenarios de paz, convivencia, reconciliación, desde la emisora Armonías del Caquetá, al señor Gerley Ramírez Alzate. Buenos días, Gerley. Buenos días, un saludo y una invitación a Sintonízate con la Paz. Desde la capital del departamento del Caquetá tenemos que indicarles que se ha cumplido ya la Semana por la Paz, y en ese balance que se hace por parte del coordinador, el padre Carlos Hernán Cuillos, pues se tienen unas situaciones muy precisas en cuanto adolece a la comunidad y lo que se puede hacer desde la institucionalidad, pero que sea él precisamente, el padre Carlos Hernán Cuillos, director de Pastoral Social de la Diócesis de Florencia, quien nos indique en qué medida se ha podido conocer nuevas alternativas y nuevos mensajes en esta construcción de la paz desde el departamento del Caquetá, en la región donde se han vivido diferentes experiencias, ha sido escenario de diálogos de paz, pero también una región convulsionada hoy por hoy con movilizaciones agrarias desde hace 42 días y en negociación entre el gobierno local y también los campesinos. Padre Luis Hernán Cuillos en la información. Porque culturalmente está pasando la situación inspirada del paro agrario. Pero cuando la realizamos, como varias enseñanzas que sacamos. Uno, la desarticulación que existe de la institucionalidad y las organizaciones. Una de las grandes conclusiones, y que se ve trabajar en torno a esto. Dos, la necesidad de la gente ser escuchada. En esos conversatorios que realizamos, se sintió la necesidad de que se escuche el dolor, el sufrimiento y las ideas de la comunidad. Tres, hay una falta de liderazgo grande en torno a la gobernabilidad. Eso nos hace pensar a nosotros que reflexionamos en torno al mensaje del Santo Padre, reflexionando después de que fundamentales para una cultura de que necesitamos seguir trabajando en esto. Necesitamos fortalecer, abrir más espacios de conversar, presentarnos, hacer memoria de lo que hemos vivido y que nos escuche la institucionalidad. Bueno, me gusta que el capitán pareciera que no existiera para Colombia. Yo muy escucho bien las palabras de Monseñor Maruranda, precisamente tenemos problemas técnicos. La clausura de la Semana por la Paz, diciendo: voy a decir las palabras que le dije hace muchos años. ¿Gerley? Muy bien, allí tenemos entonces la participación, un poquito de dificultad en el audio. Teníamos la intervención entonces desde la emisora Armonías del Caquetá y teníamos precisamente un reporte de cómo se ha venido desarrollando la Semana por la Paz y también poner en evidencia que sigue la participación del campesinado, que siguen las movilizaciones, que necesitamos estar al tanto a las peticiones de las organizaciones campesinas. Carley, nos escucha nuevamente allí desde Armonías del Caquetá. Carley. Bueno, tenemos alguna dificultad allí. Vamos a seguir trabajando entonces en estos contactos y en estas voces regionales, porque además del Caquetá, además de estar presentes en el sur del Cauca, también queremos dar la voz, vamos a dar las voces también de estas personas que participaron, María Mercedes, en esta gran peregrinación por la paz por el río Magdalena. Así es, Martín. Esta es una crónica que realizó el periodista Germán Moreno, que pertenece a la Red Pro de Paz y que también estuvo en la peregrinación. Río Magdalena, que te la pasa viajando, en mi Barranquilla, el puente te está esperando. La comitiva de la Red Pro de Paz llegó este viernes 13 de septiembre a la Dorada Caldas para hacer la apertura de la peregrinación por el río Magdalena con la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. En la inauguración se desarrollaron diferentes actividades. Para ello, el padre Jorge Alberto Tobar, director ejecutivo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro, nos contará detalladamente las actividades que se realizaron en el marco de la peregrinación. Lo que hicimos fue una convergencia de eventos y de momentos que teníamos en diferentes fechas del año, hacerlos coincidir a propósito de la Semana por la Paz y la peregrinación con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Lo que nos cobijó todo fue el séptimo encuentro de pobladores, que contenía Semana por la Paz, momento de memoria y reparación de víctimas e inicio de la peregrinación con la Virgen de Chiquinquirá, orando por la paz y recordando a las víctimas. Y lo estructuramos en tres días de trabajo que contenían feria de proyectos, feria de organizaciones comunitarias, ruta de aprendizajes, encuentro de jóvenes, festival gastronómico, foro de derechos humanos y víctimas, grados de politeía, peregrinación con imagen de la Virgen, consagración de un mural y un monumento de reparación simbólica de víctimas e inicio de la peregrinación. El presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, participó en la consagración del monumento de reparación simbólica de víctimas en la Dorada Caldas. Este tipo de actos simbólicos en los que se reconoce a las víctimas, en los que se evidencia a las víctimas como protagonistas de todos estos décadas de dolor y de tristeza por los que ha padecido la patria, evidencia que en el futuro un proceso de paz estable y duradera debe pasar y debe tener como punta de lanza el reconocimiento de la situación por la que han pasado las víctimas, y no solamente el resarcimiento material, sino la memoria histórica de todo lo que ha ocurrido en la patria durante los últimos años. Esta convocatoria, que desde aquí la saludo, y la agradezco como ciudadano colombiano, manda un mensaje muy claro, un mensaje claro de que muchos colombianos, la gran mayoría de ellos, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que los recursos que hoy tanto se destinan a la guerra se puedan destinar a la equidad, a superar la pobreza. Y creo que este tipo de eventos, que insisto, los saludos, los aplausos. Bueno, gracias a Germán por su crónica y queremos darle en este momento paso y saludar a Héctor Gazabón de la Red Montemariana y de la Red de Emisoras Comunitarias de los Montes de María. Héctor, buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora allá en la ciudad de Bogotá y en el resto de Colombia que nos sintonizan. Héctor, cuéntenos, ¿qué pasó en los Montes de María durante la Semana por la Paz? Bueno, quiero recordarle a toda la amable audiencia que Montes de María abarca aquí 16 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, y en esa Semana por la Paz, o en este mes por la Paz, porque aún estamos cerrando programaciones, se realizaron varios actos en diferentes municipios, digamos, se hicieron concentraciones de las organizaciones de base, de las organizaciones civiles, en donde se dictaron charlas, talleres, hubo también actos de reparación simbólica en diferentes municipios, y en esa semana hubo como una integración, digámoslo así, entre la institucionalidad, las organizaciones de base, las organizaciones civiles, porque esta zona ha sido muy azotada por la violencia. Montes de María ha sido como algo muy emblemático a nivel de Colombia y la población ha sido muy golpeada. Aún no se resarce prácticamente de ese dolor. Hay muchas víctimas, muchas personas desaparecidas, pero con estos trabajos, con estas semanas de reconciliación, se ayuda también con el tema de las víctimas, de la autoestima, la reparación simbólica. Y sobre todo hay una falencia muy grande que se ve en estos procesos, que es el tema de reparación psicosocial. Héctor, muchísimas gracias por contarnos y por compartir con toda la audiencia lo que está pasando y lo que ocurrió en los Montes de María. Esperamos que ustedes sigan vinculados a esta experiencia de comunicación para la paz, que es Sintonízate con la Paz, y a través suyo queremos enviar un saludo especial a todos los habitantes de los Montes de María, a quienes acompañamos y a quienes además respetamos también, porque sabemos que a pesar de todos los dolores que han sufrido, también han tenido unos procesos organizativos de resistencia. Bueno, gracias. Mira, también te quiero decir un proyecto que se está realizando con la Red de Comunicadores Populares de Montes de María. Es un proceso de recuperación de memoria histórica, el de recuperar y el de hacer historias de vida de esas personas desaparecidas o víctimas de la violencia, para nunca olvidarlos. La reparación y la recuperación de memoria histórica es otro proceso de reparación en estos procesos que ha pasado Montes de María. De verdad, muy agradecidos, y pues tienen un amigo más acá en Montes de María. Qué bueno, mire, y con hombre, todo el cariño que estaremos recibiendo. Importantísimo esto que acabamos de escuchar en esta construcción de paz, Tarcisio. Verdad, memoria, para no repetir estas historias de dolor, de desplazamiento. Justicia también, porque hay que acceder a los derechos, a la justicia social, educación, cultura, trabajo digno. Y también que no se repitan estos hechos de expulsión de los habitantes del campo, este robo de tierras y todos esos procesos que han hecho de que los campesinos también tengan que verse abocados a una situación de miseria, inclusive en las grandes ciudades. ¿Cómo ve estos hechos, estos testimonios, Tarcisio, de ir construyendo paz a través de verdad, justicia, reparación integral? No, esa es una expresión realmente de que estamos sembrando y vamos a tener la posibilidad de recoger importantes frutos más adelante. Pero yo no quiero dejar pasar este importante programa sin decirles qué otras cosas queremos hacer, que es urgente. Esta tarde en Bogotá vamos a hacer una reunión con todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas del país del orden nacional, con el objetivo de vincularnos a partir del 14 de octubre a lo que es la Minga Nacional Indígena, Social y Comunitaria, que arranca con una movilización nacional de más de 100.000 indígenas en el país, y que al igual que lo hicimos con el paro nacional agrario, queremos acompañarlos, y vamos a definir hoy unas estrategias, un conjunto de actividades que nos permiten lograr un objetivo central, y es que el gobierno, tanto nacional como departamentales, no se salgan con la suya después de estas grandes movilizaciones agrarias. Y en ese sentido nos vamos a proponer a partir del 14 estas cosas. En primer lugar, tratar de que el gobierno cumpla con los acuerdos que se han firmado, además de soluciones concretas en las mesas de negociación. Y por otro lado, nos hemos identificado en una cosa muy importante, es ver cómo movilizamos al pueblo colombiano para que nos sintonicemos con una lucha abierta para no dejar aplicar los tratados de libre comercio, para exigir que cosas que son esenciales para la vida de los colombianos, como la educación, la salud, los servicios públicos fundamentales, sean derechos y no mercancías como se están en este momento. Y finalmente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que entendamos las reivindicaciones sentidas del movimiento indígena a nivel nacional, que transversalizan mucho de los problemas que tenemos el sector campesino, el sector social, y que en ese sentido entonces estamos invitando, en primer lugar, a ver si pueden asistir los que nos escuchan, sobre todo de Bogotá, pero a los compañeros que nos escuchan en las diferentes regiones del país a través de este importante programa, decirles que después del 14 de octubre, al igual que lo hicimos en el paro nacional agrario, hay toda una actividad social de movilización, porque nosotros somos de los que pensamos que hay una tendencia al ascenso de la movilización social justa de los colombianos. Así es, qué bueno resaltar esto, articulación de esfuerzos, mantener activa, digamos, la voz de la ciudadanía, y que se recuerden los compromisos tanto del Estado por promover estos hechos de justicia, de salud, de educación, volver a pensar en el campo, en el desarrollo rural. Y en este balance, en este recordatorio de los diferentes ejercicios y expresiones ciudadanas, también queremos resaltar la gran caminata por la paz, por la vida que se dio en Medellín. Allí participaron varias organizaciones, iglesias cristianas, a través de un proyecto que adelanta Justa Paz, que es de fortalecimiento de capacidades de las iglesias para la paz. Allí en este ejercicio se hicieron presentes tanto la Alcaldía de Medellín, organizaciones ecuménicas, la Mesa por la Vida, y tenemos también una pequeña reseña de todo esto que ocurrió allá en Medellín a través de la celebración del Día Internacional de la Paz y la Jornada Pan y Paz. Una reseña periodística que la presentamos desde Teleantioquia. Hoy 197 países se unieron para celebrar el Día Mundial de la Paz. En toda Colombia se efectuaron diversos actos. En el caso de Medellín, se realizaron conferencias, talleres y hasta una marcha en la que se clamó por la paz y la reconciliación. Al igual que Colombia, 196 países se unen hoy a la celebración del Día Mundial de la Paz. Cientos de personas participaron en la marcha Pan y Paz, que se realizó desde la Estación Prado hasta el Parque de los Deseos, con el fin de unirse a esta gran iniciativa y promover la reconciliación. Sensibilizar frente a que la paz tiene que ir con garantía de derechos, cierto, que no basta solo con que se decrete, si las condiciones sociales siguen igual, es muy difícil que haya paz. Al final del recorrido, los asistentes a esta marcha compartieron pan y uvas como símbolo de la unidad. Al unísono clamaron por menos armas, más pan y más comida. El pan y la uva es un símbolo a través del cual estamos mostrando que debe haber más pan, menos armas, que debe haber más unidad y que juntos debemos trabajar en la construcción de la paz. Este día busca generar conciencia sobre el final de los conflictos bélicos y poner en la agenda de los gobiernos la paz cotidiana a la que aspiran todos los ciudadanos del mundo que se unen a esta causa. Y más ahora que en Colombia se abre una luz de esperanza con los diálogos de paz. Muy bien, ahí teníamos un reporte de cómo se desarrolló esta jornada de Pan y Paz, celebración del Día Internacional de la Paz en Medellín. Un gran balance, un gran contexto de organizaciones, propuestas, iniciativas que nos recuerdan la necesidad, la urgencia de seguir construyendo paz con justicia social. Así es, creo que nuestra corresponsal en Medellín y esta hermosa nota que acabamos de compartir con los oyentes nos habla también de que la paz tiene que ver con la vida cotidiana de los colombianos. La paz no es un discurso, la paz es tener calidad de vida y poder compartir con el otro, respetándonos y teniendo unas mínimas condiciones de vida digna para todos los colombianos. Muy bien, vamos a unas cuñas, Momento de reflexión y continuamos con nuestro programa Sintonízate con la Paz. Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Todos aportamos en la construcción de paz y la reconciliación en nuestro país. Otra vez con el cuentico de la paz. ¿Cómo así? ¿Más ilusiones? Eso es mucho tilín tilín. Y la pobreza, el desempleo y la violencia siguen igual. Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia. Tú puedes hacerlo. Construye paz en tu familia, en la comunidad, en tu colegio, en tu trabajo. Allí puedes ser un constructor de paz. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Aventúrate a trabajar por la paz. Transforma todo signo de violencia en un gesto de reconciliación, de diálogo y de perdón. Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Justa Paz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz. Con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Colombia, tierra querida, himno de fe. Colombia es un país de regiones que anhela la paz y la reconciliación. En Arauca, Caucasia, Soacha, Madrid, Barranca Bermeja, en Andagoya, Itzmina, Cimitarra y la India. Desde nuestra región construimos paz para la transformación comunitaria. La paz significa trabajo, respeto a la dignidad, justicia social y concordia para trabajar juntos en medio de las diferencias. Todos somos colombianos y tejedores de reconciliación. Apostemos por la paz. Vamos al diálogo. Aportemos ideas y actitudes de paz y de reconciliación. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Justa Paz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz. Con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Píldoras de Paz. Culturízate con la historia. El 9 de abril de 1994, en Flor del Monte, Ovejas, Sucre, un grupo de 865 hombres y mujeres de la línea dentro del Ejército de Liberación Nacional, conscientes que la guerra no era la vía, asumieron el riesgo de buscar el camino de la paz con el entonces gobierno de César Gaviria Trujillo. Con ese acto, la corriente de renovación socialista constató la pertinencia histórica de la solución política al conflicto armado colombiano. El 23 de agosto de 1994 recibió el reconocimiento jurídico como organización política, expedido por el Consejo Nacional Electoral. El desarrollo regional, la participación comunitaria, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores ha sido, entre otros, el motor de sus iniciativas políticas, sociales y de investigación. En Sintonízate con la Paz, ¿cómo van los diálogos de La Habana? Muy bien, aquí estamos nuevamente en Sintonízate con la Paz, avanzando en esta reflexión, en estos esfuerzos de seguir construyendo paz y reconciliación en el país. Una paz estable, duradera y con justicia social. Y escuchábamos hace algún momento también una píldora, una pequeña reflexión histórica acerca de si se puede llegar a acuerdos de paz sostenibles y se puede también dar este escenario de participación política de quienes han estado alzados en armas, hoy vinculados al ejercicio periodístico, al análisis, a la construcción de región. Es una muestra más de que si hay voluntad política y hay escenario de diálogo, de concertación social, teniendo presente la participación y las voces de las distintas expresiones de la sociedad civil, es posible hacerlo. Y allí también queremos poner nuevamente a consideración de nuestra audiencia y de quienes nos acompañan aquí en la cabina de radio, agradeciendo la participación de Tarcisio Rivera, de la CUT. ¿Cómo ve usted en este momento el desarrollo de los diálogos de paz en La Habana? Escuchamos que hay crisis, escuchamos de algunos sectores que hay cierta quietud, que no se ven acuerdos, que nada esté acordado hasta que todo quede acordado. ¿Cómo podemos hacer pedagogía con esta audiencia, Tarcisio, y explicarles en este momento cómo se están dando los diálogos, qué avances hay en los diálogos de paz de La Habana? Bueno, en primer lugar nosotros nos hemos puesto de acuerdo, fruto de unas discusiones que hemos hecho, en que los diálogos que en este momento desarrollan en La Habana entre el gobierno nacional y los representantes de la FARC-EP es un aporte importante a lo que es la construcción del proceso de paz. Nosotros creemos que esos diálogos no son la paz como tal, sino es un aporte importante. Pero nosotros tenemos una opinión que se la hemos entregado públicamente al gobierno, y es que esos diálogos, si bien es cierto, son importantes con la FARC, también tienen que hacerse con otras expresiones de la insurgencia colombiana. Me estoy refiriendo al Ejército de Liberación Nacional, al Ejército Popular de Liberación, para que sea un diálogo integral con la insurgencia. En segundo lugar, nosotros creemos que ese esfuerzo que se está haciendo de las dos partes en La Habana son importantes. Creemos que han avanzado en términos de que han discutido temas de fondo de la realidad política nacional. Yo entiendo que, y así lo vemos desde la CUD y desde las organizaciones sociales, es que este proceso de diálogos como el conjunto de la construcción de la paz tiene enemigos muy grandes que tratan de desvirtuar estos esfuerzos que se están haciendo. Y hay gente que le está apostando a que los diálogos de la paz en La Habana fracasen, que es para juicio de nosotros la ultraderecha en Colombia, y por otro gente que es amante de la guerra, porque solamente los que le gusta la guerra están por el fracaso de estos diálogos y de todas las actividades que hacen ustedes, nosotros, por la paz con justicia social. Tarcisio, de todas maneras, importante buscar los diálogos con otras organizaciones. En este caso con el ELN, la situación se ve como distinta, como un poco lenta, como no hay ese afán pues de unificarse con lo que se está sucediendo en Cuba. Bueno, a nosotros nos preocupa una cosa ahora que tú dices, Félix, eso, es de que el gobierno le esté apostando a hacer de este proceso de paz, de estos diálogos, una herramienta más para su reelección. Eso nos preocupa, porque nosotros sí creemos que el escenario con el ELN, que por los medios de comunicación uno sabe que se vienen trabajando, nosotros sí queremos que sean una realidad, y lo queremos que sean una realidad. Lastimosamente, la unidad que falta construir entre nosotros también afecta a la insurgencia, porque lo más importante hubiese sido, a juicio de nosotros, que se hubiera sentado toda la insurgencia de manera conjunta, como fue un proceso unitario que tuvieron ellos hace unos años. Creo que si se hubiera repetido ahora, eso nos había viabilizado en la búsqueda de la paz. De todas maneras, nosotros aspiramos a que este proceso de La Habana, como los diálogos con el resto de la insurgencia, sean una realidad en la vía de construir el proceso de paz que todos anhelamos y que en las calles, sí, en las plazas públicas estamos tratando de construir. Ahora, también desde la sociedad civil se está exigiendo mayor participación. Lo que se acuerda en La Habana también tiene que refrendarse en las regiones. ¿Cómo ve usted, desde la organización social, desde la CUT, la participación de los diferentes sectores sociales? Bueno, esa fue una discusión grande que hicimos cuando empezaron precisamente los diálogos, y llegamos a esta conclusión que nos parece la lógica, y es de que en los diálogos que están haciendo en La Habana es entre el gobierno y la insurgencia, y ellos tienen una agenda y esa es la que tienen que discutir y lograr acuerdos. Pero nosotros entendemos que la sociedad también debemos participar, pero no la vemos en que tenemos que las diferentes expresiones de la sociedad sentarnos en la mesa allá en La Habana. Lo que creemos que también, entendiendo que la paz con justicia social es el bienestar de todos los colombianos, y no solamente el silenciamiento de los fusiles de las fuerzas oficiales del Estado y de la insurgencia, es que se habiliten también otros escenarios. Por ejemplo, son escenarios para construir la paz lo que está pasando con el paro agrario, ahora con el movimiento indígena. Esas mesas de negociación son un aporte a ese proceso. Y por otro lado, nosotros creemos que, y por lo menos en estos últimos intentos que se están haciendo para que no solamente sean los senadores o los parlamentarios que vayan a La Habana, también deben facilitarnos la interlocución con las organizaciones sociales. ¿Qué malo tiene que el movimiento sindical, el movimiento agrario, los indígenas, podamos expresar en directo a los que están negociando, los que están allá haciendo interlocución, presentarle unas propuestas de cómo estamos viendo la paz y cómo ese proceso lo podemos ayudar a construir desde nuestro frente social en particular? Claro, y necesitamos también que se escuchen las voces de las mujeres, de las víctimas. Exacto, ese es un aspecto. Nosotros creemos que un elemento central, importante, nodal de este proceso es escuchar a las víctimas y de manera particular a las mujeres. Muy bien. Allí también es importante señalar y preguntarle a Tarcisio, bueno, se ha hablado mucho de esta tensión que hay entre el derecho de las víctimas y la búsqueda de acuerdos para lograr la desmovilización, la dejación de las armas de los insurgentes. Y algunos quieren aprovecharse, quizás desde una mirada político-partidista, y que buscaría casi que torpedear los posibles acuerdos, esa situación, digamos, de tensión entre el derecho de las víctimas y esa búsqueda de justicia y escenarios para la desmovilización. Bueno, nosotros estamos plenamente convencidos que solamente cuando este proceso de construcción de la paz involucre a todos los sectores sociales puede tener éxito. Este no es un problema entre el gobierno y la insurgencia solamente. Por otro lado, nosotros creemos que es importante que algunos escenarios que se han hecho, por ejemplo, nosotros hemos participado en varios seminarios nacionales en la Universidad Nacional con algunos temas en concreto, ahí han salido unas propuestas, pero queremos saber, por ejemplo, la votación que hicimos en la Semana por la Paz, ahí todo mundo depositó su voto, expresó su opinión, queremos saber si esas cosas le llegaron a la mesa y si la están considerando, que debe ser un elemento importante de recoger la opinión ciudadana. Muy bien, recoger la opinión ciudadana, mantener estos canales activos de participación en las regiones, seguir atentos a la dinámica del campo, la ciudadanía de los campesinos, la participación política de las diferentes organizaciones sociales en las regiones y obviamente no perder de vista los derechos de las víctimas, de las mujeres, de todos aquellos que son constructores de paz, son constructores de sociedad desde las regiones. Vamos a una cuña y preparémonos para el cierre de esta emisión semanal de Sintonízate con la Paz. Red Pro de Paz. Comprometidos con el desarrollo humano, integral, sostenible, equitativo y solidario desde procesos locales y regionales. Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Red Pro de Paz. Red Pro de Paz. ¡Anímate! Tú puedes ser un constructor de paz. Súmate a las miles de voces que exigen verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información. Estamos nuevamente aquí en Sintonízate con la Paz, María Mercedes, Félix, Tarcisio. Estamos ya casi a puertas de cerrar este programa, pero saludemos también a aquellos que hoy han sintonizado este programa. Bueno, entonces un agradecimiento muy especial a Radio Semilla 100.6 FM, emisora comunitaria de Tibasosa, Boyacá. Bendición Estéreo, ECAP Barranca Bermeja, emisora Bijagual Estéreo, emisora de la Universidad Antonio José Camacho en Cali. En USME, emisora La Quinta. Academia de Radio y Televisión ARTV Cali, Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, Emisora Luterana .4, Emisora Comunitaria en Supía Caldas, Emisora Canalete Estéreo 106.8, transmitiendo desde Ismina. También tenemos Emisora AM Nuevo Continente 1460, La Alternativa Diferente, que transmite desde Bogotá, y también a la Red de Emisoras Comunitarias de Montes de María, y se nos pasaba por alto, pero también aquí lo mencionamos, a la emisora virtual del Colegio FESUTRAC de la Central Unitaria de Trabajadores, Subdirectiva CUD Cauca. A todos ellos un agradecimiento y también a quienes acompañaron en la mesa de trabajo. Martín. Bueno, gracias y un saludo también sobre todo muy especial a todos nuestros oyentes, a los colombianos y las colombianas que creen en la paz, que quieren un país distinto y que están trabajando por él. Muchas gracias también a la Universidad Santo Tomás, que es una gran aliada para que podamos comunicar y podamos tener un espacio distinto para visibilizar las voces de la gente de los territorios. Félix, Tarcisio, muchas gracias por su participación y un saludo también, por supuesto, para Martín Nates y a todos los oyentes de nuevo. La cita es el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana. Nos encontramos aquí de nuevo el próximo miércoles. Bueno, feliz día para todos y sigamos en sintonía con la paz. Desde las regiones hablamos, analizamos y opinamos sobre el proceso de paz.